dulce. Momento dulce, finalmente ha llegado el momento dulce al aire de Sanguche. ¿De qué estamos hablando? No entiendo. Bueno, a ver, estamos hablando del momento dulce porque lo hace Nicolás Sweet. ¿Quién les habla en este momento? ¿Cómo les va, Matías, María? Buen mediodía. ¿Cómo andan todos por aquel lado? Usted es el productor estrella acá, el que anda cortando los audios siempre, el que ¿no? Sí, el que un hace poco, las noticias. Un poco productor estrella, un poco productor estrellado. Bien. ¿No? Vamos a ser honestos. Un poco maquinista. Sí, de la película. Muy maquinista. Hoy está tranqui igual, ¿eh? Tiene la tez normal. Está bien. Estoy entre maquinista y el pianista. Uh-huh. No sé si por me los ubica. Dedos. Sí. Y por lo flaco, ¿no? También. Uh-huh. ¿Por qué no? La barba larga. ¿De qué se trata el momento dulce? El momento dulce no se trata de nada en particular. No va a tener un eje a lo largo del tiempo, sino que, por ejemplo, en el día de hoy yo quería hacer un pequeño homenaje, ¿no es cierto? Porque hoy es 13 de junio, lunes 13 de junio, Día Nacional del Escritor. ¿Sí? Y esto se debe justamente al nacimiento de Leopoldo Lugones en 1874, un hombre que nació en la provincia de Córdoba, más precisamente. Este Lugones. Villa María. Sí, exactamente. Este de tipo Lugones no es que, a ver, porque sí lo pusieron como fecha regulatoria el nacimiento de Lugones para el Día del Escritor, sino que él fue el fundador de la Sociedad Argentina de Escritores y dirigió la Biblioteca Nacional de Maestros, que hoy lleva su nombre, entre otras cosas. Bien. La actividad literaria y política de Lugones comienza en Córdoba, ¿sí? Con una incursión en la publicación El Pensamiento Libre, que era una publicación considerada atea y anarquista. Atea y anarquista. Así es. Uno piensa, bueno, pero Lugones después estuvo asociado, por ejemplo, con Roca. Y el cristianismo también. Y el cristianismo, y sí. Claro, hizo un montón de ese tipo de cosas, dio vueltas. Su ideología política no sabemos si fue muy, bueno, sí sabemos, no fue muy coherente que digamos. Y es por eso que este tipo decide, bueno, decepcionado, ¿no?, por las diferentes circunstancias políticas del país, sobre todo después de 1930, decide suicidarse. Leopoldo. Más precisamente, exactamente, el 18 de febrero de 1938 en una casa en Tigre. ¿Sí? ¿Ahí donde estaba la de Sarmiento, de la que está encapsulada? No sabría decirle. Debe ser, por ir a medios vecinos. Lo que sí sé es que ingirió una mezcla de cianuro con whisky. Sí. ¿Y cómo se sabe? Mire si hacemos la película El Lado B, producciones Coda Films, sí. y alguien le puso algo en el whisky porque sabía que Leopoldo todas las noches se tomaba un whisky. No, es clarísimo que fue suicidio. Bueno, ¿qué hizo? ¿Dejó una carta? Sí, claro. Se puede buscar también más información sobre la muerte de Leopoldo. Pero yo ahora quería pasar, porque no es el único Lugones escritor. Mirá. Porque, por ejemplo, su hijo, también Leopoldo hijo, le decían Polo Lugones, más que conocido por el arte, la escritura, la literatura, fue conocido porque fue el inventor de la picana eléctrica. Ah, qué cosa interesante este muchacho, no tenía otra cosa que hacer. Exactamente, de hecho fue partícipe del gobierno de José Félix Uriburu durante el golpe de 1930, pero de lo que podemos sacar bueno de ahí es que su hija, Susana, o sea, la nieta de Leopoldo Lugones original, sí, el padre, el escritor. Susana Lugones sí fue escritora y periodista, ¿sí?, al igual que su abuelo. Uh-huh. Y bueno, a esta Susana le decían Pirí. Fue, de hecho, militante de izquierda y durante los últimos años de su vida, bueno, se juntó mucho con Paco Brondo, con Juan Gelman, con Lili Mazzaferro, Jorge Cedrón y ¿con quién más que con Rodolfo Walsh? ¿Quién convivió? ¿Con quién convivió? Cuenta tu información. Así es. En el Tigre. Toda la monada en el Tigre. Exactamente. Estaba. Cerca de la casita donde fallecía, donde se suicidaba su abuelo, de hecho. Claro, ¿verdad? Y donde Sarmiento también se llevaba ahí a, entre otras cosas, sí. ¿No es cierto? Rodolfo Walsh, bueno, ya escribió obras como Operación Masacre o Quién mató a Rosendo, que son muy conocidas. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, todos creo que sabemos que fue detenido y desaparecido también durante la última dictadura militar por su lucha contra el terrorismo de Estado. Y bueno, Pirí Lugones también es una de estos 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Pero bueno, en estas escapadas. La nieta de Leopoldo. Exactamente, en estas escapadas, estos tiempos que vivían juntos, quizás fueron el origen de, quizás, bueno, la musa inspiradora de Walsh, ¿no? En esos lugares del Tigre, frente al río, Yo creo que Piri le sirvió de musa inspiradora a Walsh. Algunos lo creen, otros no. Pero esto fue más o menos para la época de 1960 y pico, cosa que... Dos grandes escritores juntos de viaje o claro, compartiendo un tiempo, me imagino que te contagiás y te pasas cosas. Yo me fui al Tigre a sacar fotos con una fotógrafa y volvimos con 800 fotos. Imagínate. No sé, quería saber sobre qué eran las fotos, ¿no es cierto? Era el Tigre. No, sobre dulzura, claro, era todo tierno, sí. Exactamente. Bueno, en este caso, este hombre, Rodolfo Walsh, junto a Piri Lugones, también tienen cosas tiernas, porque en 1966, Rodolfo escribe el que es para algunos el mejor cuento de la historia de la literatura argentina, de la historia de la literatura argentina, así es, y que gira alrededor de la mítica figura de Eva Perón. Está bien, puede ser sobre Eva Perón, puede ser que haya sido... Un poquito, le habrá metido alguna cosita de Piri Lugones. Uh-huh. Y que, bueno, en realidad es la figura mítica de Eva Perón, porque en esa época estaba el tema del cadáver embalsamado y fantasmal que anduvo escondido por la sede de inteligencia del ejército en la calle Viamonte tras el golpe de 1955, para recordar un poquito de historia, así se dice. Así que... Yo les recomiendo, bueno, les recomiendo, les voy a presentar directamente. Sí, antes de escuchar el audio... Entonces todavía no, directamente. Recordamos que nuestra contadora de mitos ya nos había hablado de una Evita dando vuelta, pero en la biblioteca... En la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Exactamente. Esto fue antes, es el cuerpo de Evita que estuvo de acá para allá, la verdad que una cosa también ahí, un manoseo... Algunas apariciones, uh-huh, decían ahí en la Biblioteca Nacional, de espectros o de cosas ahí que se sentían... Uh-huh. Ah, quiero agregar además que en esa misma manzana, digamos, una manzanota grande, donde está la Biblioteca Nacional, vivió. Está el monumento Evita. Claro, en la plaza. En la plaza que está pegada a la Biblioteca Nacional, exactamente. Sí, sí, porque ella vivió ahí para ese tiempo. Así es. Y... Bueno, pero esto viene de nos contabas de la mano de que su cadáver embalsamado estuvo escondido, ¿eh?, en la serie de inteligencia del ejército. Altos muñecos ahí guardando, sí, algo que no tenían por qué guardar, pero bueno, en Viamonte, tras el golpe del 55, recordemos, sí, que bueno, eran también épocas de muchas dictaduras militares, una tras la otra. Quemadura de bibliotecas, digamos, había cosas, sí, que había que me imagino cuidar porque, tiempos complicados. Pero bueno, no sabemos si fue realmente el 100% de inspiración en Eva Perón o en Piri Lugones. Uh-huh. Rodolfo Walsh escribe... En 1966, esa mujer, escuchemos un poquito esa lectura en su voz. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que estudiaba filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires, pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerte, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de maizan y cantón. Sonrío ante el yonkin falso, el figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los yonkin, pero en cambio elogia su whisky. Y bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice. Lo miro. Esa mujer, coronel. Sonríe. Todo se encadena, filósofo. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿Mucho daño? Pregunto. No importa un carajo. Ese era Rodolfo Walsh, leyéndose a sí mismo, más precisamente un fragmento de Esa mujer. Y Rodolfo Walsh, conocido luchador por los derechos humanos, la lucha contra la represión, etc. Bueno, me hace acordar del ganador del Premio Nobel de la Paz, no de literatura, Adolfo Pérez Esquivel. Ah, ¿sí? Creí que ibas a decir Obama. No, ese no sé si lo ganó. ¿Lo ganó? Sí, pero lo compró para mí, es como, viste. ¿Y Pérez Esquivel? Y para mí, pero fue de la paz, él luchó, viste, por los derechos. Siempre viene, sigue luchando, no es que luchó, sigue vivo, por favor. Se lo puede ver de vez en cuando en algunas marchas, protestas, manifestaciones. De vez en cuando, siempre en defensa de los derechos humanos en general. ¿Y por qué no lo recibió? No lo recibió. ¿Quién no lo recibió? No, sí lo recibió. Pérez Esquivel sí lo recibió. El que no lo recibió fue Borges. Bien. Porque a Borges lo habían llamado desde Suecia. Le habían pedido que no fuera a recibir un premio a Chile porque ya estaban con la dictadura de Pinochet allá. Y no se sabe bien qué pasó en esa conversación. María Kodama lo resume un poquito, pero parece que Borges mencionó algún tipo de posible, ¿cómo se dice? De posible soborno de parte de la Academia Sueca de los Premios Nobel. ¿Para con su para premio? Para con él, pidiéndole que no fuera a recibir un premio arte, o sea, de arte, de escritura, de literatura a Chile. Que no vaya a recibir el de Chile, pero le daban el premio. Claro, pero fue a Chile en realidad porque era un premio, no fue porque era porque era una época militar, no tenía nada que ver con lo político, sino con la parte artística de literatura, ¿sí? Así que fue igual. Polémico. Y con más ganas se fue a Chile porque no estaba de acuerdo con los sobornos. Bien. Borges, me hace. A ver, Borges me lleva a la calle Borges, ¿sí? Es una pavada en el barrio de Palermo. Él siempre escribió mucho de su barrio. Entonces yo digo, la calle Borges tiene ese nombre porque en esa calle vivía. Antes era la calle Serrano. La calle Serrano, que pasa justamente, tiene en el medio la Plaza Serrano, bueno, de un lado es Serrano, el otro lado ahora es Borges. El otro día hice la bicisenda por ahí. Bueno, la Plaza Serrano ya no se llama Plaza Serrano, para que sepa la gente, ¿Cómo se llama? Plazoleta Julio Cortázar. ¡Qué lío que tengo de escritores ahora! Sí, todo el mundo sigue llamando la Plaza Serrano y está todo bien, pero Cortázar, bueno, es otro gran escritor. Y el señor, hizo tantas cosas como, por ejemplo, escribir un libro Rayuela, que la escritura le quedaba fuera del papel, al punto tal que se le mezclaba. Podés mezclar todos los capítulos, el orden que quieras, y podés leer una historia nueva todo el tiempo. Tiene también otro poema que también se llama Espejo Roto, que tiene más o menos la misma dinámica. Estructura, exactamente. Sí. Son 10 frases nomás, o 10 líneas de básicamente 10 palabras. Y yo en realidad, para ir cerrando este momento dulce, o sea, hablando mucho de escritores, no estamos encontrando casi nada de dulzura, quizás la historia de Piri Lugones con Rodolfo Walsh, pero sí, yo me quería, gustó la de Piri. Quería hacerlo un poco más dulce, más tierno aún, y me quiero ir con un fragmento de un texto fantástico, leído de una manera fantástica por Julio Cortázar, el comienzo del capítulo 7 de Rayuela. Toco tu boca. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope.